María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Cannabis, una planta sagrada. Cada planta es una estrella terrestre. Sus propiedades celestes se hallan inscritas sobre los colores de los pétalos y sus propiedades terrestres en la forma de las hojas. Toda la magia está contenida en ellas, ya que las plantas representan en su conjunto toda la potencia de los astros. Paracelso. Hoy en María Santa nos adentramos al uso de cannabis en el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. Para eso conocemos la línea Cleo, que se dedica a explorar y profundizar amorosamente en este labor. Aquí me presento, mi nombre es Valquiria Sabatino, vivo en Capilla del Monte hace 14 años y en este presente me dedico a crear productos de cosmética para el cuidado del cuerpo, provenientes de materia prima orgánica, plantas. Las plantas tienen muchos beneficios para el cuerpo. Y bueno, y en esta creación de productos he incorporado la medicina canábica. La planta de cannabis tiene muchas propiedades en su totalidad que son beneficiosas para el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un sistema de cannabinoides que recepciona muy bien los componentes de la planta y en esto de investigar y de ir sumando beneficios, yo estoy en este presente haciendo cremas con cannabis y con otras plantas de uso cotidiano, cremas de uso facial, cremas de uso corporal, no tan específicas para el dolor, si bien se reconoce que el cannabis ayuda al dolor porque es anestésico, porque es analgésico y en grandes proporciones ayuda muchísimo para dolores intensos, dolores musculares, golpes, quemaduras. Pero además de tener esta propiedad, tiene otros beneficios como ayudar al cuerpo a que genere colágeno de forma natural porque tiene bastante omega y bastantes aceites esenciales, lo cual es muy beneficioso para la piel, para el cuero cabelludo. Por esas razones utilizo la planta en mis cosméticos. El uso tópico del cannabis es quizás uno de los más antiguos junto a la ingestión. Las cremas, los ungüentos y las tinturas de cannabis son una opción eficiente a diversos padecimientos. Y teniendo en cuenta que estudios hechos en estos últimos años demostraron que los cannabinoides que van por vía tópica pueden ingresar al torrente sanguíneo, podríamos decir inclusive que el beneficio se ve ampliado hacia otras esferas del cuerpo humano. Hoy día también tengo champú de cannabis con cola de caballo y ortiga. También hice jabón de cannabis, que es un jabón de glicerina con coco y cannabis. Como les contaba, la crema facial de uso diario, que esta crema no solo es de cannabis, sino que tiene otras plantas que potencian, ¿no?, los beneficios, que es una de las cremas más usada, más requerida, la verdad que una fórmula que quedó muy bonita, muy delicada para la piel, todos componentes naturales, mantecas naturales, sin cera de abeja, que bueno, algo que yo, con lo cual yo no estoy resonando en este presente, usar cera de abeja, sino usar ceras vegetales. Y después tengo una crema corporal que también tiene cannabis y como esto que contaba, ayuda a suavizar y a mantener el pH de la piel, la hidratación. Es una planta que trae mucho beneficio para salud y poder verla y utilizarla con esos fines, creo que es algo muy, muy bueno porque estamos siendo canal de una planta que trae muchos beneficios y que hoy día, bueno, se está regularizando el uso de ella, porque si bien yo esto le estuve comentando que son aplicaciones en cosmética, en bálsamo labial, bueno, como les decía, una línea prácticamente de cannabis, también hago extracciones en aceite y en alcohol, que serían como las tinturas madres, ¿no? La potencia ahí que uno le puede extraer de la planta. Y bueno, yo vengo varios años ya investigando y aplicando todo esto, y la verdad que el resultado que estoy teniendo es muy bueno, y agradezco que las plantas traigan tantos beneficios y que podamos adaptarlas a nuestro cotidiano. Hay una gran diferencia en usar una crema comercial, sintética, hecha de látex o de productos químicos que hacen como una película y no dejan por ahí que la piel funcione como corresponde. Siento que nuestro cuerpo, la piel, es un órgano muy importante por donde nosotros sentimos, es como el límite hacia el afuera, y a veces por la piel depuramos, por la piel respiramos, y todo lo que le ponemos a la piel llega también a nuestra sangre. Por eso saber que son productos de base vegetal y son orgánicos, que a la vez no solo nos hacen sentir que tenemos la piel elástica divina, sino que también nos nutre, porque al tener tantos nutrientes y ser absorbidos, estos llegan, y siento que eso también es parte de esta nueva fórmula que muchos estamos adquiriendo en nuestra vida, de vivir más de la naturaleza, ¿no? Como elegir una alimentación más orgánica, más vegetativa. Son elecciones. Así que bueno, yo estoy agradecida de poder estar dando este servicio, de poder estar creando estas alquimias, y voy a seguir así en la investigación y en la creación de productos orgánicos para el cuidado del cuerpo, porque realmente me encanta. Me pueden seguir por Facebook o por Instagram. Mi Instagram es Botica Tesana, mi nombre es Valquiria Sabatino y la línea de cosmética es Cleo. Hasta la próxima en María Santa, para seguir descubriendo el mundo a través de nuestra planta amada, el cannabis. Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make Archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest, some plug you can't ignore this, wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us, from the garden to the farthest prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walk in with grace, I know your face, and I trust your hand.